tu lindo pelo, tu linda boca, tu lindo ojos recordaré, porque te llevo dentro del alma desde la noche en que te miré. Los claveles y la rosa se tendrán que marchitar cuando pasas tan preciosa con tu ramito de flor. Te querré toda la vida, no te quisiera perder. Tú eres la flor perfumada que yo siempre guardaré. ¿Te acuerdas la noche aquella en que tus ojos miré? Te vi tan linda.